párate o que vas a brillar con todo el yoruba. Nene no me acuerdo que el cáncer, nene no me acuerdo que el cáncer. Nene no me acuerdo que el cáncer, nene no me acuerdo que el cáncer. Y con el poca, el que se puede calar y debe ser, me acuerdo que papá te puede ver. Nene tiene que multiplicar que ni más me más venir está ahí con ni multiplicar. Nene tiene que ni que estar diciendo música ni tiene que estar en escuela ni estar. Nene tiene que escuela ni más y que ni tiene que estar en mete con ahí que le va ni poder. El secuela está más de tenis, sí, está muy caro el pibe, sí, está muy chica. Me está en el sonaje, no voy a caleni, va a caer, va a caer, va a caer. Ne, cuca no pudió te ver viva, ne, sonaje, ne, ne, mi bebé, a catucar y ne, me casé. Ne, ne, por el tiro, rube, matuba, ne, peti, bebé, viva. Ne, pequeño, puya, que es vieja. Que ya como yo me acabo de comer un cupilla. No hace nada que ni mueno ni rimeri, me está chera ni mueno tu barne. No hace nada que te cae mi mueti y rachita che. Taya no es de te puye que regre batalla ahora y para tu mueti y rachita, rachita de aquí que eres en ella. No chaya eres tu ba, que te mute uju, chere que te mute ni uca. ¡Aquí está para! ¡Gracias!